Estamos en comunicación con Carlos Heller, diputado nacional, presidente del Partido Solidario, preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La propia vicepresidenta dijo que el gasoducto era resultado del impuesto a la riqueza que había promovido casualmente Carlos Heller. Se desempeña como presidente del Banco Credicop, la organización, podríamos decir, cooperativa más importante de la Argentina. Anteriormente había sido polifacético Carlos Heller, vicepresidente del club Boca Junior entre 1985 y 1995, así que por su pasado como dirigente y vicepresidente del club Boca lo vamos a recibir con Boca, un sentimiento de Machito Ponce. Hay una pasión que no entiende razón, que solo se explica con el corazón, se enciende y se enciende de norte hacia el sur, para que llevan las venas, la sangre azul y oro. Y no es de otro modo, porque esos colores para uno son todo y se vive por siempre con el sentimiento, porque de Boca se es de nacimiento. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión, yo te llevo dentro de mi corazón. Boca sos el pueblo, sos el carnaval, dale Boca, vamos a ganar. Muy buenos días, Carlos Heller. Acá me hacen aprender cosas que nunca imaginé que iba a ser. Pregunté quién era Machito Ponce, acá lo conocía todo el mundo. Supongo que vos también, espero haberte alegrado a la mañana. Sí, sí, no, lindo empezar así. Como carga pilas en el marco de tantas malas ondas. Buena manera de empezar, Jorge, gracias. Me alegro. Carlos, ¿qué opinión tenés de esta controversia que se generó a partir de las elecciones en Boca, entre Diceo y Patricia Bullrich? No, la verdad, casi diría es un tema menor, ¿no? No sé yo. A ver, Diceo es una persona que tiene sus problemas con la justicia y fuera de eso los derechos de cualquier socio de Boca. Y lo demás lo tienen que decidir los socios de Boca, ¿no? Uh-huh. Si me preguntás, yo no lo votaría a Diceo para que sea presidente de Boca, pero tampoco actuaría discriminándolo. ¿Y a quién votarías? ¿Yo? Uh-huh. Tengo que conocer los candidatos. Uh-huh. Pero ¿quién te gustaría que fuese? ¿Cómo? ¿Quién te gustaría que fuese? Riquelme. Uh-huh. Perfecto. Pues déjame salir de Boca y entrar en... Sí. Yo te contesto. Está perfecto. Déjame ahora entrar en la política nacional. Vos dijiste, la corporación mediática va a leer la elección santafesina en clave nacional. ¿Cómo debería ser leída? ¿Crees que no genera la expectativa de un triunfo por mayor diferencia en las PASO de Juntos por el Cambio? ¿Cómo no va a generar? Uh-huh. Todo genera. Yo digo que hay cosas que se agrandan, se potencian, otras se ignoran. No me voy del tema, ahora vengo, pero el dato este que ayer dio Cristina de los 428 mil millones de dólares de argentinos en el exterior es una noticia de fin del mes pasado, de los primeros días de este mes, que fue publicada en medios que no tienen la trascendencia de los grandes medios de comunicación. Y acá nadie se entera de ese tipo de cuestiones. A eso me refiero cuando hablo de las cosas que se potencian o se disminuyen, porque hay que ver cómo se titulan cotidianamente los grandes medios, ¿no es cierto? Y cómo influyen, desde luego, porque son grandes, porque son los que tienen mayor tiraje, los que la gente más mira, los que están en redes y tienen mayor cantidad de consultas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo dije, porque exactamente dije eso que vos decís, pero también lo expliqué, es que había una cantidad de cuestiones que había que ver con más detalle, que yo incluso no los tengo, solo los planteé como cuestiones a ver. Por ejemplo, el bajo número de votantes. Dentro del bajo número de votantes a mí me llamó la atención un 10% de votos en blanco o anulados. Es altísimo en una elección. Es decir que, si uno hace una lectura adecuada, debería decir que los votos positivos fueron el 55% del padrón. Es decir, poco más de medio padrón. eso es una cosa. Segundo, miro a medida que se van conociendo los datos y veo, por ejemplo, que la elección provincial tuvo un resultado y en las grandes ciudades hubo otro resultado, ¿no? Incluso dentro de Juntos por el Cambio, porque pareciera que los candidatos que acompañaban a Lozada ganaron en Rosario, en Santa Fe y en Rafaela. Sin embargo, perdieron por mucho en la provincia. Es decir, que han jugado factores locales, de candidatos locales, que han incidido en ese voto. Y finalmente yo tengo siempre la impresión que en las elecciones estas, las llamadas PASO, mucha gente vota distinto de cómo vota cuando finalmente elige, ¿no? Uh-huh. Y digo esto porque me animaría ahora a decir, y si querés lo dejamos registrado y después lo chequeamos, que incluso en las PASO nacionales es muy probable que el voto de los santafesinos sea distinto de lo que fue en la elección provincial. Entiendo. Ahora, como la economía es una construcción de expectativas futuras, es una manera de anticipar escenarios, ¿cómo afecta a la economía? Viste que subieron en alguna medida los bonos. ¿Afecta a la economía del gobierno en curso la posibilidad de un mayor triunfo de la oposición o genera, la afecta negativamente? A ver, todo también tiene que ver. Vamos a ver, yo te podría mostrar tapas de diarios del primero o del 2 de julio que decían algo así como cerró junio, se supone que va a haber una baja de la inflación, pero los consultores ya analizan una suba importante para julio. ¿Me podés explicar cómo se puede hacer eso en serio? Es decir, yo digo que todo ese sistema trata de influir y de crear expectativas con mayor o menor resultado después, pero que lo hacen, no tengo ninguna duda. Yo puedo decir, por ejemplo, finalmente estamos cerca de un acuerdo con el fondo y por eso ayer viajó una delegación para ultimar detalles. También puedo decir, con el dólar que nos cede y el acuerdo abierto, viajó al fin la misión al fondo, ¿no? Son dos maneras distintas de decir lo mismo. Entonces, a ver, Carlos, vamos a ver, te propongo un acordatio termini. Sí, porque si no, nadie dice que en la Argentina no hay problemas. Lo que estamos diciendo es cuál es la magnitud de los problemas. Por ejemplo, ayer escuchamos hablar sobre el déficit de IPF, de aerolíneas, cosa absolutamente diferente de la que escuchamos cotidianamente cuando se habla del déficit de aerolíneas, ¿no? Pero no tienen el mismo impacto mediático y de instalación en la opinión pública. Carlos, entonces te decía, permíteme hacer un acordatio termini. Hay dos maneras que tienen los medios de comunicación de influir sobre la discusión pública. Uno, lo que se llama agenda setting, que es lo que vos mencionabas, de que determinados temas no están. Uno elige. Obviamente todos los medios, nosotros mismos lo que estamos haciendo, te estamos llamando a vos. Claro. Elegimos de muchas cosas que pasan al mismo tiempo, cuáles de ellas rescatamos para colocar en la agenda. Entonces, allí hay una obviamente subjetivación que realizan todos los medios, lícita, honesta, y que cada uno tiene una perspectiva de qué es lo que cree que es importante. Yo en lo particular, que había más de 400.000 millones de dólares en el exterior de los argentinos, era algo que me parecía sabido, que a lo mejor faltaba la cifra exacta, con todas las dificultades que esa cifra exacta tiene, ¿no? No tiene importancia. Claro, pero digo, con todas las dificultades que esa cifra exacta tiene, porque debe haber una cantidad aún mayor de dinero no descubierto de argentinos. Siempre recordé que... es lo que se logra registrar. Que sucede. Siempre recuerdo que Rusia y Argentina eran los dos países con mayor cantidad de dólares fuera de los propios Estados Unidos. Pero bueno, cada uno puede considerar que hay que poner foco con Que no, pero ¿sabes qué? No es un tema, digamos, de coleccionistas. Esa plata se ganó primero. Es decir, es ganancias de actividades realizadas en el país que no tributaron los impuestos que tenían que tributar y que no están en las reservas. Entonces, si esa plata estuviera donde tendría que estar, toda la situación de la economía argentina sería diferente. Porque si no, es un tema casi anecdótico, el de que si está acá o no está acá, si es exactamente el número. No, no, si tributaron, perdón Carlos, pueden haber tributado, no quiere decir que no hayan tributado. No, esa es plata no registrada. ¿No? Fuera del sistema. Pero pudo haber tributado en su momento. No, es plata fuera del sistema. Es plata fuera del sistema, estimado Jorge. Es plata que no... Mirá, el jueves 13 de julio, es decir, hace poquitos días, en una nota parecida, el medio Ámbito Financiero publicó dólares bajo el colchón, es decir, lo que tienen en efectivo. Los argentinos tienen 261.124 millones por fuera del sistema, en efectivo, en plata, más allá de lo que tienen en inversiones inmobiliarias, cosas por el estilo, con lo que después se llega a ese número de los 400 y pico de miles de millones. Pero vuelvo nuevamente, en su momento, cuando ese dinero se terminó terminó siendo resultado, pudo haber pagado el IVA en la Argentina, pudo haber tributado. Vos lo que está diciendo es que parte de ellos no tributó, que por ejemplo impuesto a la ganancia, o parte del impuesto no tributó. Pues si se ganó en la Argentina... En general, lo que va en negro tampoco paga IVA, ¿no? Pero... Sí, pero por algún lado hay que bancarizarlo, ¿no, Carlos? En vez de, no se saca en valijas el dinero. Escuchame una cosa, ¿no? Pero cuando yo... No, yo. Si alguien... subfactura por la diferencia entre el precio final del producto y por el que pagó impuestos, por esa diferencia no pagó nada, y es mucha la plata que se va de las arcas de la nación a través de las maniobras de sobre y subfacturación. Vos sabés que ahora en el viaje a China me contaban que se corroboró que los chinos y Argentina tienen datos distintos respecto a su comercio exterior. No, casualmente por esto. ¿Por qué? Por la triangulación que hay en lugares como Uruguay, en las dos direcciones. Es decir, productos chinos que van al Uruguay y de ahí se refacturan a la Argentina, y productos argentinos que van al Uruguay y de ahí se refacturan a China. Por ejemplo. Es decir, hay muchas cosas que habría que corregir. Y estamos hablando, por eso, no de los pobres contribuyentes que están asfixiados por la carga impositiva. Estamos hablando de mucha plata que si hubiera entrado a las arcas de la nación, las cuentas fiscales serían otras, no tendríamos las discusiones que tenemos, etcétera, etcétera. De eso se trata. Carlos, acá me pide hacerte una pregunta a Alejandro Gomel. ¿Cómo no? ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días. Buenos días. Le quería consultar por el tema inflación. Fue recordado el cruce con las pymes el año pasado. Usted dice que le ganó un lechón porque no llegó al 100% en el 2022. Las pymes dice que era por el 2023. Y tiene razón las pymes. Bueno, y este año, ¿por cuánto se animaría a apostar? ¿Cuánto cree que va a estar este año, en el 2023? Vamos a ver, para mí el dato del 6% de junio es un dato interesante. Se explicó poco. ¿Sabe cuánto fue alimentos y bebidas? 4,1. ¿Y sabe cuánto fue en el AMBA alimentos y bebidas? 3,6. Digamos que hay algunos datos al interior del dato. ¿Por qué es importante? Porque si bien el índice es un índice promedio para todos los argentinos y argentinas, todos sabemos que los sectores de menos ingresos aplican esos ingresos, en primer lugar, a comer, en segundo lugar, a vestirse, en tercer lugar, a viajar, digamos, viajar a los lugares de trabajo. Probablemente esos sectores de menos ingresos, la variación en comunicaciones o en educación privada, o en salud privada, le impacte muy poco. Lo cual no estoy diciendo que no forme parte del índice, digo que luego hay un distinto impacto en los distintos sectores sociales. Dicho eso, sí. No hay razones objetivas para que ese índice siga donde está. Ahora, si se sigue fogoneando cotidianamente, si con el dólar ilegal se presiona sobre las expectativas, si todo el día se está diciendo, vuelvo a repetir, si el primero de julio ya se dice que si bien en junio bajó, en julio va a aumentar. Hoy estoy leyendo diarios de la mañana que dicen que el mes que viene va a superar el 8. Entonces, hay una acción permanente de por distintas cuestiones cruzadas tendiente a hostigar las políticas públicas, porque además estamos en el medio de un proceso electoral. Es fantástico que en el medio del proceso electoral se esté logrando contener la inflación. Para no escaparme de la pregunta, ¿sí? Mire, si esta semana la Argentina llega a un acuerdo razonable, pongo, con el fondo, que despeje el horizonte y elimine de las expectativas todas las cosas que se dicen que pueden pasar si no llega a ese acuerdo con el fondo, seguramente las políticas que se están llevando a la práctica van a permitir que se siga en esta escalera descendente. Y acá quiero recordar otra cosa, porque cuando uno dice la inflación fue 6, quiero recordar que el objetivo de política pública era que la inflación sea 4, no 0. Por eso se proyectó un presupuesto con 60 de inflación. Claro. ¿Sí? Era 4 a abril, ¿no? Había dicho más, exacto. No. A partir de abril, dijo más. No, cuando en octubre, noviembre del año pasado, nosotros tratamos en el Congreso el presupuesto, el presupuesto viene del Poder Ejecutivo con una estimación de una inflación de 60% para el 2023. Sí. De 44% para el 2024 y de 33% para el 2025. Yo me he cansado de explicar de que esto es así porque se quiere evitar las políticas de shock antiinflacionario por los graves efectos sociales que tienen esas políticas. Porque acá se habla con una naturalidad bárbara, dice, vamos a liberar el cepo y el primer día vamos a dejar que el tipo de cambio se iguale. ¿Y qué va a pasar con los precios y qué va a pasar con la gente cuando hagan eso? Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros tendiéramos a acercarnos a ese 4 mensual, aunque no estaríamos cumpliendo el objetivo anual porque arrancamos mal, diría que estamos encauzando hacia una escalera descendente de inflación que es más o menos lo que está planificado. Eso es lo que pretendo decir. Carlos, ¿estás enojado con la sociedad como vota? ¿Estás enojado? ¿Cómo voy a estar enojado? En los medios que prefiere al momento de informarse. No, a ver, Jorge, vos y yo charlamos mucho. No. Yo no estoy enojado. Yo trato de explicar lo que creo. Hay algo que creo que vos sabés, que yo lo que digo lo creo sinceramente. Puedo estar equivocado, como cada uno de nosotros, pero yo no digo cosas en las que no creo. Y las cosas que defiendo, las defiendo porque creo que son mejores que las otras. A ver, déjame, no sé, hacer una especie de terapia pública. No cabe ninguna duda que hay una cantidad de personas que subfacturan exportaciones o sobrefacturan importaciones. Sí. Y ahí sí tenés toda la razón de que es un dinero que tributó cero y que es una estafa. Y tenés toda la razón de que se puede titular de dos maneras distintas, como vos dijiste, el mismo viaje al fondo. Y tenés toda la razón de que uno puede elegir en un medio de comunicación, en su agenda, poner un tema y no poner otro. Y que en cada una de estas actitudes hay algo cuestionable, moral o legalmente, en el caso de los temas económicos, no solamente moral, sino además legalmente, porque es un delito. Ahora, Lo que se omite son las condiciones de posibilidad para que eso se produzca. ¿Por qué eso se produce? Es decir, ¿qué responsabilidad tiene quien gobierna para que eso se produzca? La sociedad para que eso se produzca. Es decir, las condiciones de posibilidad. Yo lo que te decía es, bueno, esto que vos marcás tiene que ver con la brecha cambiaria. Si no existiera la brecha cambiaria, nadie importaría al Uruguay y del Uruguay a China y viceversa. No, ¿no? No. Pero bueno, te escucho, ¿eh? A ver. Porque tendríamos que discutir por qué hay brecha cambiaria. Porque quiero decirte que la Argentina, tiene récord de exportaciones. Uh-huh. Esta Argentina con este tipo de cambio oficial tiene récord de exportaciones. Buscá a ver si hubo momentos de mayores exportaciones que las que hay actualmente. Y también récord de importaciones. Así que no es así, tan a, por lo menos como vos lo decís. Pero déjame decirte una cosa. Porque a veces para ver cuánto tiene que ver lo de uno, a veces ampliar los panoramas permite tener una visión mejor. Lógico. Estoy mirando un informe de Naciones Unidas reciente que va a ser utilizado en una reunión del G20 próxima. La deuda pública mundial alcanzó la cifra récord de 92 billones de dólares en 2022 debido al endeudamiento de los gobiernos que hacen frente a crisis como la pandemia, etcétera, etcétera. Son los países en desarrollo los que más están sufriendo la carga. Hay que decir que seguramente estos números se empeoren cuando se conozcan los de este año. Y sigue el dato. Pero solo para entender, mira, los países se enfrentan a la disyuntiva imposible de pagar su deuda o atender a la población. Textual, ¿eh? Está todo encomillado. En la actualidad, 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de intereses que en educación o salud. Un mundo endeudado perturba la prosperidad de las personas y del planeta. Y después hace un cuadrito, dice, países que entre el 2010 y el 2012 pagaban más intereses que gastos en educación. Había 13, ahora hay 19. En salud había 36, ahora hay 45. En inversión pública en general, 9, ahora hay 21. Y mirá qué interesante, dice el documento, los países en desarrollo, especialmente los que tienen una elevada carga de deuda, necesitan más liquidez en tiempos de crisis. De lo contrario, una crisis de liquidez corre el riesgo de convertirse en una crisis de deuda. Esto puede lograrse ampliando la financiación de contingencia. La red de seguridad mundial debe funcionar. Deben aplicarse medidas como potenciar el uso de los derechos especiales de giro, suspender temporalmente las sobretasas del Fondo Monetario y ampliar el acceso a la financiación de emergencia mediante el aumento de cuotas. Esta es una visión global, no tiene que ver con la Argentina, con las políticas que se hicieron en el interior del país, etcétera, etcétera. ¿No habría que pensar un poco en todo eso cuando, por ejemplo, ayer la vicepresidenta dice la corresponsabilidad que tiene el fondo que le dio a la Argentina un crédito que no le tenía que haber dado? Argentina tiene la responsabilidad de haberlo tomado y no puede desentenderse. Pero el fondo no tiene ninguna responsabilidad de haberle dado no sé cuánto por ciento más de lo que el estatuto dice que le podía dar. Y entonces, después de que hizo eso, ¿es razonable que la Argentina pague una sobretasa, que son 1.500 millones de dólares al año solo de sobretasa, porque el fondo tomó una decisión de política interna, que hacía la política de los que dirigen el fondo, y perjudicó a un país como la Argentina, porque los que gobernaban la Argentina tomaron también esa decisión? Carlos, no solamente la respuesta es sí, sino nosotros abrimos el programa planteando la corresponsabilidad del fondo, de la sociedad que elige esos gobernantes que toman esas decisiones, y explicando que se trata de un tema complejo. Yo simplemente lo que te decía es que me parece también ecuménico, equilibrado, plantear las condiciones de posibilidad para que se produzcan determinadas situaciones como la que vos mencionás, ¿no? Pero bueno, acá... cuando hay una epidemia, hay una epidemia. Acá la producción me está... Es la tercera vez que me dice que estamos haciendo un programa de radio, no los reportajes largos de bueno, perfil. Chao. Entonces, te propongo Boca a un sentimiento por Machito Ponce, y si te parece, de acá un par de semanas la seguimos. ¿Te parece bien? Cuando quieras, vos sabés que para mí es un gusto charlar con vos. De la misma forma, Carlos. Muchísimas gracias. Acabamos de hablar con el presidente del Partido Solidario, además presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Heller.